Buenos días, oyentes del informativo Farco. A 3 días de las elecciones, ¿qué posibilidades tiene Unión por la Patria? La contienda electoral está más atrapante que nunca. Son 5 los candidatos que se la juegan en las internas del próximo domingo 13 de agosto. Más allá de la falta de unidad, el único objetivo es poder derrotar al candidato de Juntos en octubre. Si bien el apoyo nacional está puesto en quien fuera intendente de la ciudad de La Plata, Julia Lac, son varios los candidatos que quieren arrebatarle ese lugar de privilegio. Paula Lambertini es una de ellas, es concejal de la ciudad y precandidata de la lista 8 por Unión por la Patria, y le expresaba la importancia de una agenda de gestión municipal a raíz de rock. Porque entendemos que el rol del Estado es descentralizar sus políticas para que la gente tenga posibilidad de acceder con mayor facilidad. Entiendo que es momento de profundizar la inserción territorial, profundizar la organización, porque en definitiva, como decía alguien muy sabio, la organización vence al tiempo. Es verdad que desde la oposición se empapeló la ciudad y cada espacio sale a militar por sus candidatos. Pero del otro lado tampoco la tiene fácil, ya que el actual intendente Julio Garro tendrá por primera vez un rival, Juan Pablo Alan. La ciudad de La Plata en los últimos años, desde el peronismo, se fue fragmentado. No hubo síntesis y fueron varios los candidatos que compitieron. El vecino optó por seguir bancando y acompañando a Juntos. ¿Será el 13 la recuperación para este espacio? Paula Lambertini expresaba la idea de gestionar desde el territorio. Yo lo que considero es el trabajo en el territorio, que las redes no suplantan el trabajo en el territorio, es decir, aquello que le queremos decir a nuestros vecinos y vecinas, está bien poder establecerlo o magnificarlo, potenciarlo a partir de las redes sociales y los medios de comunicación, pero me parece insustituible el contacto personal con vecinos y vecinas. Para el informativo federal, informó Fermín Bestin, FM. Raíces Rock.